¿Tenés agenda, papi? Búscanos en Facebook, Internet, la radio. Estamos acá, claro, en Infernet con la increíble, popular y hermosa columna de nuestra querida y nunca bien ponderada Ondina, Corte y Confusión. Hoy, ¿hablando de qué, querida Ondina? Hoy vamos a estar hablando de surrealismo y moda. ¿Surrealismo o mi realismo? El de... Te encantó. El de ellas, sí, claro, por supuesto. Surrealismo y moda, es la nota de color, quizás el espíritu que va a iluminar a Ondina en su columna. Adelante. Como siempre arrancamos preguntando las dos claves, ¿qué carajos me importa? Sí. Una vez más, tiene dos partes. Me importa porque en el límite entre arte y diseño siempre es difuso y está... ¿Cómo me dijiste? Un chiste. El límite entre arte y diseño siempre es difuso y es interesante que tomemos este como una especie de caso de estudio, porque es justo donde más se difuminan esas dos fronteras, y también nos permite explorar un poco dentro de la indumentaria la pregunta: ¿quién decide si algo está bueno? Y en el caso de la indumentaria surrealista, la legitimización es medio todo. Ok. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Quiero decir, dicho sea de paso, que me costó muchísimo escribir esto hoy. No sé si porque estoy mal viajada como persona o qué, pero... ¿Tenés un mal viaje, un bad trip, como se dice ahora los jóvenes? Tengo un bad trip con todo lo que constituye el surrealismo, creo. A ver, ¿cómo es creo eso? Me desperté en la mitad de la noche y le dije, ¡Marge, creo que odio a los surrealistas! No, en realidad cantan muy bien y son muy nobles. ¿Qué repetiste? Justo después de Living Neverland. No, pero bueno. Sí. Ah, claro, ah. No era una... Capaz tendríamos que evitar las referencias a Michael Jackson's. Bueno, el surrealismo, por definición, es un automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón. Es lo que dice Emiliano cada tanto. Sí. Claro. O cómo expone su pensamiento Emiliano. Si claro, por supuesto. Lo he visto. Y según Le Breton, es un conjunto de procedimientos de creación y de expresión que utilizan todas las fuerzas físicas, automatismo, sueño, inconsciente, liberadas del control de la razón. Básicamente, en el contexto de las vanguardias de principio de siglo, el surrealismo es como el hijo de el dadaísmo, que tiene tintes muchísimo más nihilistas. Intervienen como principales exponentes Dalí, que todos lo conocemos. Sí, y Ricardo Dalí, famoso Ricardo actor. Dalí de ahí, maravilla. En un contexto vendría a ser el París previo a la Segunda Guerra Mundial. Les ofrece un contexto particularmente creativo porque el espíritu del tiempo está en lo absurdo. Todos estamos en cualquiera porque total el mundo se va a acabar. Que es medio también lo que pasa ahora, ¿por qué no? Claro, el mundo se va a acabar en cualquier momento y ahí están viniendo los jinetes del apocalipsis. Así que... ¿Qué? Temerarios. Chucutú. Parece bueno, cuando perdón. Internet se metía en el teléfono. Claro, sí. Muy buena. Muy buena de mí, me encantó. Sí, o una intro de Rafaela Carrá. Hermoso. Capaz ella es jinete del apocalipsis. Capaz. Ella ya es una capaz. Bien. Bueno... Como ya se dijo, es una vanguardia artística de principio de siglo. Surge como una forma muchísimo más pictórica y muchísimo más con imágenes más literales que el dadaísmo. Y esto le permite relacionarse de manera mucho más fácil con la indumentaria. Claro. Vamos a hablar de Elsa Schiaparelli, que era una piba con un montón de plata. digo que me hizo enojar... armar esta nota porque como que la mayoría de los participantes en el surrealismo suenan muy a lo peor que tiene para ofrecer el arte va. En una de esas ahora llama a alguien que estudió arte toda su vida a decir saquen esta pelotuda del aire, pero a mí me dio mucha bronca, me dio como mucho polémica en el bar, pero con uñas pintadas y un sombrero con perfume de hombre y una ciruela en el medio. Ok, claro, polémica en el bar ahora, decís. Claro, o sea, me pareció... bien, perdón. Perdón, tengo que... Radio. El silencio no se ve. Sí, ¿qué estabas diciendo entonces? Estaba diciendo, perdón. A toda esta sumatoria de viejos peteros ingresa Elsa Schiaparelli, o Schiaparelli, que es una piba de mucho dinero que diseña indumentaria. Elsa Schiaparelli es famosa por algunas obras, como por ejemplo el sombrero zapato, el sombrero langosta, que hizo en colaboración con Dalí. ¿Cómo es el sombrero zapato? ¿Qué es un es sombrero? Es un zapato. Es una billetera, Milano. ¿Qué va a ser? No, es un chiste. Es un chiste, se lo hice nada más. Es un cheesecake. Pero ¿cómo? Es buena. Es un zapato en la cabeza. Ah, un zapato en la cabeza. Un zapato en la cabeza, ok. Pero digo, la forma... ¿Lo viste? Lo he visto, es exactamente. ¿Tiene forma de zapato o de sombrero? Tiene, bueno, eso depende de quién que lo sientas en tu corazón. Claro, muy bueno. No sabes qué decirme, no entendiste qué era. Emiliano. Dale. Es un zapato que va en la cabeza. También así una langosta que va en la cabeza. Okay. O un vestido que tiene unas manitos pintadas. Ok. Ay, que hace referencia. Sensual. Mira, ¿quién? Están llamando. Bueno, están llamando. Muy buena. Sí. A vos te llamando, ¿no? Sí. ¿Qué es vos? Sí. Atende. Hola, Arte, ¿cómo estás? Sí, me están llamando directamente del Arte. Sí. Y me dice que la columna de Ondina es la mejor que pasó en la historia. Sí. ¿Viste? Gracias. ¿Vos que tenías miedo que te llamasen al aire? Menos mal. Ay, Dios. Buenísimo. Bueno, contame más. Entonces ahí podemos hablar de la diferencia entre arte y diseño y quién decide que algo es ridículo y que un sombrero se puede usar en la cabeza o no. O no, claro. En todas las épocas de cambio de paradigma en la indumentaria hubo al menos un actor legitimante. En este caso, Elsa Schiaparelli diseñó un sombrerito de tela que parece como un forro usado. Uh-huh. Fue usado por una... vedette muy importante en Estados Unidos y eso le dio la legitimación que necesitaba para pegarla con todas sus otras cositas. Después, en este mismo momento, la mayoría de los artistas surrealistas estaban realizando vidrieras para casas ya famosísimas como Tiffany's, por ejemplo. Entonces, el arte tiene muchísimo más que ver con la expresión. Y el diseño tiene mucho más que ver con identificar un problema, solucionarlo y que esa solución se comunique a un usuario en un lenguaje que puede ser el gráfico, en un lenguaje textil, en un lenguaje de la indumentaria, audiovisual, etcétera. Por eso se habla de tantas ramas del diseño. Okay. Entonces ahí es, digamos, donde está ese límite. Pero ¿qué pasa si ese problema o esa necesidad es una búsqueda de expresión? Entonces ahí es cuando se pisa con el arte, digamos. Uh-huh. Y esto le vino al pelo a todo el diseño surrealista. Claro. De hecho, hay una pelea eterna entre Chanel, Coco Chanel, y Elsa Schiaparelli, porque para Coco Chanel la funcionalidad era como lo primero. Coco Chanel plantea unas siluetas muy despojadas. Es como que ella, después de la época victoriana, quiere devolverle la libertad a la mujer, digamos, uh-huh, de movimiento. Y a su forma, Schiaparelli también quiere hacer eso, pero desde la expresión. Entonces, ahí había siempre pica entre ellas dos. Es más, en algún momento se dice que Coco Chanel tiene éxito prendiendo fuego a Elsa Schiaparelli. Uh-huh. Era una fiesta en la que Elsa Schiaparelli estaba disfrazada de... árbol dadaísta, qué pesado. Muy buena, muy buena. Muy buen momento. En este momento, la beta surrealista en el diseño todavía existe. Es súper vigente. Una pregunta quizás tonta la pregunta, pero la voy a hacer igual. Sí. ¿Existe alguna vestimenta que tenga estos tintes de que hablas y que se usen habitualmente, por ejemplo? Sí, pasa que esas prendas generalmente... ¿Qué pasó? Nada, me gusta gracia la cara de Emi cuando hace una pregunta seria. Es un chiste, nada más. Okay. Es un chiste. Okay. Esto le hace muy bien a la columna. Sí, por supuesto. Obvio que no, dice Selina. Sí. Está enojada. ¿Existe? Re existe, pero generalmente están... eso, necesitas un actor que lo valide, digamos, o que le dé legitimidad. Por ejemplo, en este momento, cuando hablamos de una moda o indumentaria que es increíblemente extravagante y que está fuera de contexto, ¿quién decide que está bueno? Claro, sí, sí. Rihanna. Claro, claro, exacto. Ah, pues iba a decir Rial por un momento. Rial. Que también, sí, hace sí. poco. Intrusos en la moda. Por supuesto. Bueno. Y bueno, Ondina querida, ¿cuáles serían tus conclusiones acerca del surrealismo en la moda en la actualidad? En la actualidad hay una... Como que no, yo no entiendo muy bien por qué en ese momento en una de esas eran como exploraciones muchísimo más individuales, mientras que en este momento son exploraciones que hablan bastante de contextos sociales. Por ejemplo... En la actualidad la casa Victor and Rolf de moda, creo que en el 96, creo que fue, no me acuerdo muy bien, realizó una colección de indumentaria basada en los recortes en el gasto público en Holanda, que eran vestidos gigantes de tul que tenían literales recortes. Claro. Entonces habla de una ironía, habla de un sentido del humor también y de un mensaje claro. Y siempre está en esa frontera de esto es arte, esto es diseño, qué problemática está resolviendo para llegar a ese nivel de proceso proyectual de diseño. Y me parece súper relevante. Victor and Rolf, Jean Paul Gaultier, y todas esas cosas obviamente van bajando. Y podés encontrar un accesorio que sea completamente reminiscente de estos en todo moda. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hebillas con forma de manitos. Perfecto, que buenísimo. Son para niñas. ¿Las que usa Emi? ¿Las que uso yo? O mi sobrina. Entonces le compré una de estas cuasi cartucheritas, o cuasi billeteras, muy brillosas y de muchos colores, o de un solo color, pero que se a medida que las moves te tornasolan, ¿no? Se llama tornasolado. Muy buena. ¿No? ¿Se llama así? Sí. Estoy equivocado. No, estás absolutamente correcto. Sí, ahí Luna está haciendo... Muy linda. Ella abrió el regalo y dijo me abrazó y lo tiró. Bueno, okay. No le gusta el surrealismo. O A. O B, le pareció garrón esto, sí. Bueno, muy bien. Pausa dramática. Bueno, el surrealismo entonces nos recorre, nos atraviesa, nos interpela en todo moda. O en las pasarelas con Jean Paul Gaultier, que era Juan Pablo Gaultier, que el año pasado había venido. Claro, sí. En una casa. De ahí a ese departamento de Villa Crespi. Ondina, muchas gracias por tu participación. Sos una genia, sos una ídola. Me encanta el libro que trajiste, que se llama Moda y Surrealismo, directamente de... ¿Quién es? Creo que es de François Baudot. Pero la editorial es esto, que es Klixowski. Sí. Esto lo charlan después. Pero escúchame, en la tapa de esto este lo libro, charlan después. Sí. Maestro, ¿tuviste? La tapa de este libro tiene sí. Es como un vestido que tiene dentro del vestido pechos y vagina, ¿no? ¿Por qué no? Hay muchos nuevos diseños de delantales para cocinar que son típicos torsos desnudos, ¿no? Mostrando desnudez siendo no real. Esto pertenece a un diseño vanguardista, surrealista. Un poco así, la teoría del derrame solo funciona en el mundo del diseño. Muy buena el cierre político y polémico de Ondina. Aquí fue Corte y Confesión. Recuerden seguir la confusión, perdón. No. Recuerda, ese es el libro de Piazza. Y está al aire en un nuevo canal llamado Net. Muy buena, sí, Corte y Confusión, es cierto. El canal Net. No, Corte y Confesión. El Corte y Confusión es Bueno, muy buena, Emi, gracias. Recuerden seguir a Rancia en rancia.exe. Es así, rancia.exe, que es la cuenta de Instagram donde pueden ver también sus historietas y demás. Está usando una muy, un lindo uso que dice Rancia y está publicitando su producto. Así que, bueno, nos vemos el miércoles de la semana que viene con otra columna de Ondina de corte y confusión, como bien me has sabido corregir mi amigo y personal. Martín Ustó. Modo y surrealismo fue el tema del día de hoy. Un beso muy grande y vamos con este tema que suena un poquito parecido así. Emiliano, mandate esas que haces. No, ya lo dijiste. Entonces vamos con el tema. No, obvio, no, vale. Ahora me agarramos a piña. Lo que suena en internet es The Charlatans. One, two, another. Le pegué el micrófono. Una más. Otra vez.